Dime qué vamos a hacer si ya no quieres volverme a ver. Ya sé, tiempo no nos hacemos bien, ¿sabes? Lo podemos resolver y otra vez lloré. ¿Cuánto me vas a ignorar si todavía me pensás? Dime la verdad. ¿Cuántas veces lo intentamos? Siempre termino lastimado y decime por qué nos odiamos. Si hace tiempo que ni nos miramos, yeah. ¿Cuántas veces lo intentamos? Siempre termino lastimado y decime por qué nos odiamos. Si hace tiempo que ni nos miramos. Por ahí se cuenta, no cuenta con nadie. Ya no es lo mismo, no pido que contesta el cel, cambiaste el amor por un amanecer con alguien que nunca te ha tratado bien. Yo dándolo todo y vos perdiéndome. No sé cómo hacer, duele si te vas. Por más que intenté, ya no estás igual. Quise hacerlo bien, vos me hiciste mal. Cuando te olvidé, volviste a llamar. Tanto me acerqué, me volví a quemar. El cielo toqué, me hiciste bajar. Ahora por tu culpa ya no sé confiar. Dejaste mi hacer si ya no quiere volverme a ver. Ya hace tiempo no nos hacemos bien, ¿sabes? Lo podemos resolver, Johnny. ¿Cuántas veces lo intentamos? Siempre termino lastimado y decime por qué nos odiamos. Si hace tiempo que ni nos miramos. Estoy pensándote, imaginándome, imaginando que vuelves y me besas. Sigue tentándome, yo muriéndome. Nena, vente conmigo, no lo pienses. Sigo más esperando tu mensaje y hace tiempo veo que te olvidaste. Malo nuestro ya no es lo de antes. Dolió verte cuando te marchaste. Y ahora busco mil formas de odiarte, pero siempre termino en amarte. Yo pensando que era ilimitable, y ahora pa' mí sos inevitable. Dime qué vamos a hacer si ya no quiere volverme a ver. Ya hace tiempo no nos hacemos bien, ¿sabes? Lo podemos resolver, Jordi. ¿Cuántas veces lo intentamos? Siempre termino lastimado y decime por qué nos odiamos. Si hace tiempo que ni nos miramos. ¿Cuántas veces?